esas palmitas. Más peligroso que el diablo, en el amor, si tienes sueño no has de cuidar. Ya has dicho que soy muy feo y que no soy para vos, palomita, que muchos te andan rondando y muchos te han de querer. Palomita, palomita, si tienes sueño no has de cuidar. Palomita, es una cosa muy fea, pregúntale al que tú quieras. Suele doler, suele doler, no seas sosa, no has de creer. Si vienes hurgando tanto el viejo truco de un ar, palomita, la mano al avisero, la mano al avisero. Puedes meter, puedes picar, no juegues nunca con el amor. Puedes meter, puedes picar, no juegues nunca con el amor.